A molino de luna una cigüeña nos ha llevado. Un niñuco encarnado como claveles recién cortado, Arurú. Quédate en mi regazo, Arurú. Duérmete entre mis brazos. Duerme, hijo, que el sol desaparece ya monte abajo. Y la noche que es fría, ay, niño mío, extiende su manto, Arurú. Quédate en mi regazo, Arurú. Duérmete entre mis brazos. Ojos como estrellas brillan de amores cuando le canto. Y me parte en el alma nube del cielo si están llorando, Arurú. Quédate en mi regazo, Arurú. Duérmete entre mis brazos. Cálmate, vida mía, coge mi mano y para tu llanto. Que a los niñucos buenos las ajanucas les traen regalo, Arurú. Quédate en mi regazo, Arurú. Duérmete entre mis brazos. Cigüeña nos ha llevado un niñuco encarnado como claveles recién cortado, Arurú. Quédate en mi regazo, Arurú. Duérmete entre mis brazos, Arurú. Quédate en mi regazo, Arurú. Duérmete entre mis brazos.